and living the fend. We no afraid of them. Battle to the end, the family fit the fend. Stand tall. Etorria guztioi, ez garaitu ez da desarmatuak, Info Antifa, irratzaiora, Irola irrati askeko, irratzaio antifasista. We no afraid of them, back on to the end, our family feel defend. We stand tall. Strength and wisdom, them can't take no. We legacy live after death. We stand tall. Stand tall. We stand tall. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Esgaraitu esta vez armatua, Info Antifa, el programa antifascista de la Irola Irrati Askea. Odio, pedimos verdad, que cada nombre caído regrese, se vuelva a alzar, que la tormenta no sea amenaza, sino casa, despertar. Vuelven viejas sombras con sonrisa nueva, prometen descanso, traen la cuerda, pero en la grieta... Bueno, y el programa de hoy pues lo piloto yo solo. Hemos tenido un problema ya de última hora y no va a estar Iker con nosotros, pero bueno, aquí estoy, Xavier, a los mandos, y os comento en un momentito de qué va a ir el programa de hoy. Junta tu aliento con el mío. El sol, por quienes ya no vuelve memoria que truena, por quienes aún resisten la lluvia nos guía. Carlos vive, la rosa respiran. Pues el programa de hoy, casi en exclusiva, lo vamos a dedicar a la memoria histórica. Si nos da tiempo, pondremos una entrevista que hemos hecho a un colectivo antifascista alemán, Lucha Amada. Pero bueno, mientras tanto, vamos a hablar sobre memoria histórica en una fecha señalada como hoy, 25 de abril, que se produjo la liberación de Italia del fascismo, el 25 de abril de 1945. También se produjo la Revolución de los Claveles en Portugal, ya hablamos de ello la semana pasada. Y hay otra fecha señalada del 24 de abril, que es la muerte de Juanín, un guerrillero antifranquista cántabro, y de ello vamos a hablar hoy con un amigo de Cantabria. Os lo presentamos en un momentito. Vamos a poneros, os dejamos con esta música que está sonando por aquí detrás, Memoria que truena, de Caos e Caixa. Guernica no olvida, la lucha camina. Pedimos calma, pedimos verdad, no queremos venganza, sino libertad. Que cada fosa encuentre su nombre, que cada nombre encuentre su casa, que nadie vuelva a temer la noche, que nadie venda la esperanza. Guernica bajo el relámpago, Madrid con su herida abierta, los nombres susurrados en las cunetas, Carlos en un andén que no calla, 13 rosas amaneciendo, manos que sostienen la tierra, el viento trae su verdad. Seguimos. Que nos sostiene la memoria viva, que nos reúne la voz compartida, que nos defiende la verdad que brilla, que nos empuja la tormenta unida. Que nadie nos mida, si estamos juntas la noche termina. Carlos vive, la rosa respira. Guernica no olvida, la lucha camina. Cuando el trueno se apague, que siga el latido, la tormenta no muere. Y vuelve a empezar la manera de hacer. Y vimos el jam, todo. Bueno, pues lo dicho, tenemos un invitado especial hoy, se llama Óscar Ceballos, es de Cantabria, es técnico superior en turismo, guía oficial de Cantabria y un apasionado de la guerra del 36, de la memoria histórica. Apa, Óscar, ¿qué tal? Caixo, Ceballos. Vamos a empezar a hablar de la memoria histórica de Cantabria. Cuéntanos un poco del periodo republicano. ¿Cómo fue el periodo republicano en Cantabria? Pues las elecciones generales del 16 de febrero fueron en Cantabria, fueron venció la derecha con 5 diputados con 5 diputados frente a 2 de la izquierda, que uno era del PSOE, que era Bruno Alonso, y otro de izquierda republicana, el partido de Azaña, que era Mariano Ruiz Rebollo. Y se comenzó un periodo agitado hasta julio, marcado por la violencia de la Falange y de atentados personales. Sí, porque la Falange tuvo donde más incidencia, tengo entendido que tuvo, fue en Madrid, Sevilla, Cantabria también, Santander, Valladolid también. Sí, en Cantabria hay un personaje polémico que nació en Ambrosero, que mecánico de profesión, que se llamaba Evilla, que después se rebeló contra el decreto de unificación en 1942 y fue condenado a prisión. De unificación de la Falange. Él se erigió en Salamanca como el sucesor de José Antonio Primo de Rivera. Y él participó, Manuel Evilla participó en el golpe de Estado en A Coruña. Fue uno de los líderes del golpe de Estado en A Coruña. Y fue uno de los líderes destacados de Falange en el periodo republicano en Cantabria, dices. En Cantabria, sí, en Cantabria y hasta el año 37 en Salamanca, en el núcleo de poder fascista. Sí. Y en Cantabria no triunfó. ¿Hubo levantamiento fascista? Como triunfó en Navarra, como triunfó en Álava. En Cantabria, tengo entendido, la historia dice que no triunfó, pero ¿hubo alguna intentona golpista en el 36, en julio del 36? Sí. Había dos guarniciones principales. Una era en Santander, que era el Regimiento Valencia, en el Paseo del Alta, actualmente Paseo de Altamira, desde hace varios meses. Y el otro era en Santoña, otro destacamento militar. En Santander, el coronel García Argüelles era proclive al golpe de Estado, pero tuvo dudas. Y estuvo una semana rodeado el cuartel por el pueblo de Santander y por la Guardia de Asalto Leal. gracias a Ruiz Albazarán, que era gobernador de la provincia. Este Ruiz Albazarán consigue que García Argüelles deje el mando a García Vallas, el jefe en Santoña, falsificando una carta del Ministerio de la Guerra, un telegrama de Madrid. Y entonces el pueblo de Santander hace una manifestación victoriosa que rodea desde el Paseo del Alta, hace una curva y baja por el Sardinero a la actual Reina Victoria, que era Pablo Iglesias, como celebración de que después de una semana, el 25 de julio, el cuartel se había rendido. El cuartel del Regimiento Valencia, cuartel del Alta, se llama. Hubo importantes choques en Reynosa, donde murieron 18 guardias civiles al intentar asaltar el ayuntamiento y murió el alcalde. Hubo guerrilla falangista en Guriezo y en Líbana también hubo guerrilla falangista. ¿Guriezo está en la costa, Guriezo? Sí, está cerca, está en la ría de Oriñón, sí. ¿Y qué es? Un pueblo. Un pueblito de pescadores. Sí. Un pueblo ganadero. Ah, ganadero. Sí, la primavera del 36 de Andrés en Cantabria se destacó por el famoso asesinato de Luciano Malumbres, que era un periodista y presidente del Ateneo, casado con Matilde Zapata, que fue asesinado por falangistas el 4 de junio de 1936. Y era periodista del diario El Cantábrico. ¿Cómo se organizaron los antifascistas una vez que fracasó el golpe de Estado? ¿Cómo se organizaron? ¿Una junta de defensa? ¿Qué forma cogió el antifascismo, la izquierda en Cantabria? Sí, sí, sí. Cantabria, como todo el norte de la República, de la toda República Española, pues se encontraba aislada del poder central. Entonces, a partir del 11 de agosto, que Olazarán es nombrado gobernador civil, pues empiezan las cosas a volver el estado de control gubernamental de la provincia. Y más tarde se empiezan a detener a personas derechistas, unas alrededor de 1.100 personas, y son llevadas a un barco llamado Alfonso Pérez en el puerto de Santander. Se comienza a asegurar los pasos del sur de la provincia ante posibles ataques desde Burgos y Palencia de los golpistas. Sí. Y para intentar asegurar los límites provinciales. El 7 de septiembre, Bruno Alonso, diputado por Cantabria del PSOE, es nombrado comisario de defensa. La flota franquista bloquea las tres principales ciudades del norte de la península, que es Sison, Bilbao y Santander, con su escuadra para intentar que la población pase penurias. Santander fue bombardeada, ¿no?, desde el mar, muchas veces. Sí, con el crucero Canarias, sí. El crucero Canarias. Y el crucero Baleares también. Se iban alternando para intentar atacar a las tres principales ciudades del norte de la península. Bilbao y Santander. Una cosa importante también, que es que el 21 de octubre se crea una zona internacional como la de las Arenas de Guecho, sí, en Suances, que es cerca de Torrelavega, donde se emboca el río Besaya. Una zona internacional para que los súbditos de estados extranjeros pudieran allí guarecerse. Y entre los crímenes más deleznables, pues se cuentan el asesinato de los monjes trapenses de Cobreces, que son famosos por una factoría de queso que tienen, que fueron asesinados en la bahía de Santander, por ejemplo, que es un tema muy luctuoso, muy triste. ¿Por las izquierdas fueron? Sí, por elementos descontrolados y por un comisario llamado Neila, que es un vendedor, un dependiente de zapatería que vivía en Santander. Sí. Y que Neila, que era, tiene una checa que es la calle El Sol, es un edificio del Estado que todavía existe el edificio. Era la la checa oficial era. Estamos hablando de movimientos extrajudiciales, ¿no? Que no estaban adscritos sí. A la jurisdicción sí. civil. Uno de los principales bombardeos en Cantabria es célebre, es el 27 de diciembre, donde la aviación alemana, con 18 aviones, bombardea el barrio obrero del Rey, construido en los años 20, y mueren 67 personas. En represalias, el pueblo, una parte del pueblo, va a la bahía, al puerto, y se provoca una matanza de presos derechistas y de ricos encarcelados en el barco Alfonso Pérez. Mueren 156 personas de derechas. Sí, eso también pasó en Bilbao. En Bilbao también, cuando sí. después bombardeos de la aviación golpista, de la aviación nazi o fascista, también hubo levantamientos populares y que se dirigieron hacia las cárceles y mataron a derechistas. O sea, que era algo habitual, ¿no? En aquella sí. época, en el 36. Sí, hay un célebre monte cerca de Anero que fue el lugar donde se ejecutó donde no se ejecutaba en el mar, era en ese monte, se llama Jesús del Monte, que es cerca de Anero, que está a unos 40 kilómetros de Santander, cerca de Anero, y ahí se llevaban eran ejecuciones extrajudiciales. Sí. Jesús del Monte, hay una ermita. Volviendo un poco al tema de cómo se organizaron los antifascistas en Cantabria, ¿qué organizaciones formaron, así como pues en Vizcaya, en lo que era el territorio que dominaba el gobierno vasco, pues estaban todas las izquierdas, todos los partidos abertzales, más o menos unidos en torno al gobierno de Aguirre? En Cantabria, ¿hubo alianza entre el PSOE, el PCE, CNT, o tenían presencia? El PSOE ya has comentado que sí. Sí, sí. El 8 de febrero de 1937 se crea un organismo totalmente autónomo del gobierno de Valencia, el republicano, que se llama el Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos, que sustituyó a la Junta de Defensa de Santander. Y Santander, el Consejo Interprovincial Interprovincial llegó a emitir moneda, como pasó en Sison y pasó en Bilbo, que se emitió sí. moneda, billetes y monedas propias. Sí. Y el 29 de marzo, el ejército republicano intentó una ofensiva en el páramo de la Lora, que es al sur del puerto del Escudo, para intentar cortar la comunicación entre Burgos y el frente de Vizcaya, tomando dos pueblos llamados Lorilla y Sargentes de la Lora. Pero en marzo del 37, el ejército franquista, porque es franquista desde el 1 de octubre del 36, que Franco es nombrado jefe de gobierno, pero su primo manipula el boletín, es franquista, antes era sublevado. En marzo comienza la ofensiva sobre Vizcaya y Eibar. Sí. Y bueno, ¿cómo transcurre la guerra del 36? Porque cae Vizcaya en junio del 37, si no me equivoco, y luego las tropas, bueno, está la rendición de Santoña por parte de las fuerzas nacionalistas vascas, bueno, no todas, porque algunas, como ANV, combatieron en Asturias. ¿Cómo cae Cantabria o Santander en manos de los golpistas? Sí, el gobierno republicano de Madrid, de Valencia, organiza la batalla de Brunete para intentar distraer fuerzas que atacaran Cantabria y Asturias. Entonces, hasta el 14 de agosto, las fuerzas franquistas e italianas están muy ocupadas. Se comienza la ofensiva el 14 de agosto. El objetivo principal inicial es tomar Reynosa. Se toma el día siguiente, tras por la famosa fábrica constructora naval, que era un objetivo, junto con el nudo ferroviario de Pantaporquera. La campaña de Santander, de Cantabria, dura 12 días hasta llegar a Santander, porque el día 24 consiguen llegar hasta Torrevega y Barreda, que Barreda es la carretera hacia Asturias, y no hay salida terrestre posible. Entonces, el 25 hay un pequeño levantamiento de la Guardia de Asalto Leal, y se pacta en las afueras de Peñacarcillo, se pacta con los italianos entrar sin derramamiento de sangre en la ciudad. Las tropas fascistas y franquistas, sobre todo italianos y carlistas, entran en Santander a partir de las 11 de la mañana del día 26 de agosto con el célebre general Dávila, que hemos tenido que aguantar su callejero en la calle más larga de Santander durante 80 años, actual Paseo de Altamira. Anteriormente Paseo del Alta. Sí, luego hablaremos del tema de la simbología franquista en Cantabria. Después, una vez que cae Santander, imagino que se derrumba el frente de Cantabria y pasa a quedar el frente en Asturias, ¿no? Prácticamente. Los últimos reductos son en Líbano porque había es una zona muy agreste, que solo se puede entrar por el desfile de la Armida, y entonces es fácil defensa. El 1 de septiembre se toma Unquera, que es el límite con Asturias, en la desembocadura del río Deva. Justo antes de caer Potes, se ordena dinamitarla el día 1 de septiembre, cae el 2. Y a partir de entonces comienza la sangrienta conquista de Asturias, con la batalla del Mazuco, que duró 12 días. Se utilizó una especie de napalm primitivo. El Mazuco es un macizo que se encuentra cerca de Llanes. Recordamos, caída de Bilbao el 19 de junio. Sí. La ciudad de Santander cae el 26 de junio. Y la campaña de Asturias acaba el 21 de septiembre con la caída de Sison, pero no se lucha más allá de Riva de Sella. De Riva de Sella a Sison no hay lucha. Se rompe el cerco de Oviedo y ya no hay más lucha que a partir de Riva de Sella. Y claro, luego ya, bueno, cae la última ciudad en el Estado español, en la República, que resiste es Valencia. Es Alacant. Alacant. Luego Valencia. Y bueno, ya sabemos cómo termina la guerra. Vamos a hablar del periodo del posfranquismo en Cantabria. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo fueron los primeros años después del golpe de Estado, del triunfo de las tropas franquistas? ¿Cómo fueron los primeros años en Cantabria, aquellos años? Supongo que habría escasez, hambre, como en buena parte del Estado español, ¿no? Sí. La caída de Santander, hay que tener en cuenta que con la caída de Vizcaya se calcula que había 160.000 personas, entre civiles y militares, procedentes de Vizcaya como refugiados. Bueno, la caída de Santander provocó la inmediata encarcelamiento en prisiones improvisadas de unas 17.000 personas. Plaza de Toros, el seminario de Corbán, el campo de fútbol del campo de sport del Racing, todos los colegios de religiosos, todos los conventos, las tabacaleras, todos los lugares que era donde podía hacinarse gente, se hacinó gente. Después se hicieron juicios sumarísimos en el célebre Instituto Santa Clara, que era el único instituto de secundaria de la ciudad. Se hacían juicios sumarísimos. El franquismo en Cantabria es una época muy oscura de hambre, de represión y de cacequismo, sobre todo. Y de muchas requisas y confiscaciones de ganadería, como pasó también en Asturias. Y de venganzas personales, muchas venganzas personales. Entonces, hay un grupo de personas que es muy jóvenes, que pasan por la cárcel, después son algunos llevados hasta Valencia, y al volver a Líbana, pues sufren torturas y vejaciones semanales en el cuartel de Potes, lo que lleva a varios a echarse al monte, que es decir, a organizarse en guerrilla o a unirse a una guerrilla anterior. El franquismo en Cantabria en los primeros momentos fue de fusilamientos diarios, que eran traslados de la cárcel de la calle Alta hasta el cementerio de Ciriego y fusilados en la pared. también se utilizó el famoso célebre Jesús del Monte también. Perdona, ¿quién es Jesús del Monte? Es un monte cercano a Nero. Y ahí se fusilaba también a... Sí, pero era paseillo. Y ambos bandos hicieron paseillo. Ah, y eso te... Fusilamiento extrajudicial. Ya. Ejecución extrajudicial. Y hemos hablado de la guerrilla. ¿Cuándo se organiza la guerrilla antifranquista? Y tengo entendido que es el Partido Comunista de España inicialmente el que impulsa esa guerrilla. ¿Y cuándo la historiografía, en qué fecha data la creación de la guerrilla franquista? ¿O no hay una fecha exacta? Pues no hay, no estás claro. Juanín, por ejemplo, fue en julio de 43. En julio de 43. Sí, fue una romería en Líbana y a despedirse y se echó al monte con un atillo. Dijo que se iba a ir a trabajar a trabajos forzados a la presa del Nansa, a construir una presa en Nansa, pero no era verdad. El primer núcleo se conformó en Líbana, que era Ceferino Machado, que era de la Ermida, tres vecinos del último pueblo de Cantera que cayó, que es Tresviso, tres de Colio y unos seis de Vejes. Y eso fueron la Brigada Machado. Y después se fueron juntando gente como Juanín. Y actuaban en la zona de Líbana, el oeste de Asturias, la zona de Cabrales, Llanes, Peñamelleres, Riva de Deva y Cangas de Onís, y la zona occidental de Cantabria, la zona de Saja Nansa, hasta Cabezón de la Sal y Monte Corona, que está cerca de la famosa Comillas. Estamos hablando de unas decenas de guerrilleros. No, eran grupos de... Al principio eran grupos de 10, más grupos pequeños de personas, de grupos de personas que estaban hartas de vejaciones, torturas y confiscaciones y tenían que ir al cuartelillo a recibir una paliza semanal. Básicamente. Sí. ¿Estaban relacionados con el Partido Comunista? ¿O? Sí, los líderes solían ser el Partido Comunista, aunque Juanín, por su edad tan joven, solo llegó a ser Juventudes Socialistas Unificadas durante la guerra. Las Juventudes Socialistas Unificadas, que fueron las Juventudes de los Comunistas y la de los Socialistas, que estaban en una organización conjunta. Sí, ¿no? en abril de 1936 se juntaron y pertenecían a la Internacional Comunista. Uh-huh. ¿Y qué tipo de acciones hacían estos grupos guerrilleros? ¿A qué se dedicaban o cuál era su actividad? Su actividad era variada. Había unos que hacían propaganda armada, es decir, se hacían eventos especiales el 1 de mayo, el 14 de abril o fechas así señaladas, como el 16 de febrero. El 16 de febrero que se... En las elecciones de 1936. Ah. Sí. Pero el 14 de abril y los 1 de mayo solían hacer acciones de propaganda. Solían tomar brevemente aldeas para demostrar que estaban bajo su poder. Se secuestraban a ricos, caciques, terratenientes o indianos, personas que habían hecho en las Américas su fortuna durante un periodo pequeño, breve de tiempo, para conseguir fondos. Solían tener personas familiares y amigos que se llaman enlaces, que esas pagaron muy duramente su ayuda, porque una familia fue ejecutada en el cementerio de Potes por ayudar a la guerrilla. Y tenían también una cueva en el Monte Corona y ahí se estuvieron un tiempo escondidos hasta que la Guardia Civil rodeó el Monte Corona, que está cerca de Comillas, con controles. Sí, ¿y qué? ¿La guerrilla geográficamente qué abarcaba? ¿Todo Cantabria o solo eran unas zonas determinadas? La guerrilla de Machado, que de la que formó parte Juanín, era la zona occidental de Cantabria, desde Cabezón hacia el este y el oeste de Asturias. Y llegaron a hacer reuniones en la costa de Llanes. Y había otra que era la del Cariñoso, que era la zona de Liérganes, que ese murió traicionado en en la calle Santa Lucía, en Santander, famoso el Cariñoso. Y después había otra que era en el sur de Cantero, una que se llamaba la Brigada Azaña, en la zona de Campo de Reynosa. Vale, si te parece, vamos a poner una canción que habla sobre Juanín. Es de un disco que sacó la Asociación Memorialista Astuac. Se llama la canción, a ver, aquí si puedo leerlo, Vivan Bedoya y Juanín. Es de Aura Cubi la canción, y bueno, vamos a escucharla ahora un momentito. Bueno, estamos de vuelta. Esta canción sobre Bedoya y Juanín, sobre los guerrilleros antifranquistas. Has comentado que ocupaban aldeas, secuestraban derechistas, gente rica. ¿Tuvieron enfrentamientos con la Guardia Civil o hubo atentados contra la Guardia Civil? Sí, muy numerosos encuentros con la Guardia Civil. Hay que recordar que había grupos especiales de exprofeso traídos a Cantabria para dar caza a las guerrillas. También había voluntarios y contratados civiles, y al final de todo se creó una brigada especial para buscar a Juanín y Bedoya, y en el año 1956 se daba por cada uno de ellos 500.000 pesetas de la época, que sería una fortuna actualmente. En 1945 se desarrollan dos hechos importantes. El 6 de abril, los guerrilleros de la Brigada Machado atracan las oficinas de las minas de Rocín y se llevan una gran cantidad de dinero. Y el día 22, el día 22 celebran una romería en los picos de Europa, en Pandébano, para celebrar la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y son traicionados por, se supone que por un guardia forestal, y hay un enfrentamiento en el que mueren dos guardias civiles y hay un grupo de vecinos de Sotres que están un año escondidos en el monte por temor a represalias, hasta que pactan que no van a ser castigados. Al final les castigan, se entregan y están un año escondidos en el monte y pactan que no les va a pasar nada en un año, después de un año. ¿Y respetaron el acuerdo de las autoridades franquistas? Sí. Creo que fue con con curas, creo que pactaron con cura que... Ya. ¿Y cuál es el final de la guerrilla? ¿Cuál es la fecha en la que se da por desarticulada la guerrilla? ¿Cuándo mueren los últimos guerrilleros? Sí. En Cantabria es en el año 1957. Allá a partir de 1955 son unas leyendas en vida. Llevan todo el gobierno franquista de Madrid y los gobernadores de Santander están muy obsesionados con ellos. Se les da 15.000 petas por cabeza en 1956, y el primero que cae es Juanín, el 24, en su pueblo natal, en la Vega de Liébana, que es al sur de Potes, cuando va a atravesar un camino, se llama el Camino del Molino, cosido a balazos. Y su pupilo, que es Bedoya, es traicionado por su cuñado, San Miguel, que le alquila una motocicleta, y tras a partir de Santander es el 1 de diciembre de 1957 es acribillado en Oriñón, yendo a dirección a Francia, y el día siguiente es descubierto su cadáver 500 metros más arriba en la montaña. O sea, se supone que escaló 500 metros con tiros en el cuerpo. Uh-huh. Después hay que recordar que otro guerrillero famoso en el Estado español es Kiko Sabaté, que murió en 1962, que era anarquista, pero ese había tenido periodos en el que había estado en Francia. Y otro en Galicia llamado El Piloto. El Piloto es un mito en Galicia, y porque fue el último guerrillero asesinado en el Estado español. El 10 de marzo de 1965 fue acribillado mientras estaba comiendo al lado de un río, en Chantada. Sí, se ha hablado muchas veces de que el Partido Comunista, si en un principio sí que es verdad que apoyó la guerrilla, luego se comenta como que en el caso de las guerrillas antifranquistas adscritas al Partido Comunista, pero se comenta o la historiografía dice como que muchos guerrilleros se quejaban de que les habían dejado tirados, ¿no? El Partido Comunista es como que se desentiende, llega un momento que se desentiende de las guerrillas. No sé si es por un tema operativo, porque los enlaces fallan y terminan aislados, o fue voluntad del Partido Comunista de dejar abandonados a sus compañeros. Sí, a partir del fracaso del envío de 48 guerrilleros a través de Navarra para enlazar con Asturias, de los que son mueren o son detenidos en Corconte todos menos cuatro, que los detenidos son ejecutados. Después hay una reunión en Moscú donde se decide cambiar de estrategia. Es el entrismo, es la entrada en el aparato del régimen, que ahí es cuando surge Comisiones Obreras. Ajá. Sí, hay un intento de entrar a través de Navarra, se confisca un camión en Navarra y se les acaba la gasolina en el límite de Cantabria y Burgos, en Corconte, y son interceptados por la Guardia Civil, y solo cuatro consiguen unirse a las guerrillas de de Cantabria Occidental, del grupo Machado. O sea, tras ese fracaso es un poco cuando abandona, ¿no?, la vía armada, digamos, el Partido Comunista, sí, ¿no? Sí, en Asturias es en Asturias fue el único lugar donde una guerrilla del PSOE, que fueron en Mieres y fueron fusilados en una fosa, en una zanja hecha por ellos mismos en 1944. Es el único lugar donde ha habido una guerrilla del PSOE, en Mieres. O sea, en Cantabria hemos dicho que has dicho que la guerrilla termina a finales de los años 50. ¿Cómo es luego el franquismo en los años 60, 70 en Cantabria? ¿Qué hay efervescencia política? ¿Empieza a crecer la izquierda? ¿Hay momentos asamblearios? Sí, bueno, en Cantabria siempre ha habido varios núcleos industriales que siempre han sido Reynosa, la zona de los Corrales de Buelna, Torrelavega y la zona de Astillero y Camargo cerca de Santander. También en Santander ha habido industria. Y siempre ha habido conflictividad laboral, una gran conflictividad laboral en los años 80. Por ejemplo, los chicos asesinados por la Guardia Civil en la Almería eran obreros de Santander. Vivían en Santander, uno era ferroviario y dos eran siderúrgicos. Sí, fue un grupo de cántabros que los confundieron con miembros de ETA, ¿no? La Guardia Civil la policía y la Guardia Civil, y los mataron. Los mataron, los ejecutaron y después los hicieron desaparecer, los cuerpos los quemaron en la provincia de Almería. Sí. Iban a una comunión. Sí. O sea que había conflictividad, años 60, 70, incluso 80 has comentado, había conflictividad laboral. Sí, en el año 87 es el célebre, los sucesos de Reynosa, que es cuando hay una especie de regulación de empleo brutal en las empresas siderúrgicas de Reynosa y se lleva a la Guardia Civil, es profeso allí y hay un obrero que se asfixia porque tiran botes de humo dentro de un garaje y eso es inolvidable en la villa de Reynosa, que ha perdido un tercio de su población debido a la reconversión industrial en Reynosa. O sea, no se puede entender la lucha obrera de los años 80 sin tener en cuenta que existía una movilización ya, una organización obrera desde los años 60, 70. Sí, sí. Santander en los años 80 se bajaba de los Corrales de Reynosa principalmente para luchar por los puestos de trabajo o contra la desindustrialización, forjas y aceros de Reynosa, Trefilerías Quijano en los Corrales, que llegaron a trabajar miles de personas en Trefilerías Quijano, todo el tema de los astilleros en Cantabria, que es en el Santander, astilleros del Atlántico, que se quebró en 1987. El astillero de Santander, Stander, ha habido conflicto hasta el año 98. En el año 98 fue casi desde entonces es mínimo el astillero del 1998. Todos son por el bien de la CE actual en Unión Europea. Uh-huh. Y antes has comentado perdona. Y después está todo el conflicto de que la ganadería láctea fue diezmada también para entrar por el tema de las cuotas lácteas. Uh-huh. Antes has comentado, cambiando de tema, dejando a un lado pues el movimiento obrero, la resistencia de la clase trabajadora en Cantabria, has hablado de simbología fascista en Cantabria. ¿Cómo está la simbología fascista? ¿Sigue perdurando en buena parte de Cantabria simbología franquista? Pues lamentablemente Cantabria ha sido de las últimas territorios del Estado español en destruir en quitar simbología franquista, aparte de Ceuta y Melilla. Tuvimos la estatua de Franco en la plaza del Ayuntamiento hasta 2005. Con el callejero de Santander se ha ido cambiando por fases. El paseo de la calle principal, la calle detrás era el líder del golpe, que es Emilio Mola, fue hasta hace 10 años Emilio Mola, ahora es Atol Forgenta, un director de orquesta de Castruriales. Las últimas calles han sido cambiadas hace 4 meses, que es la calle Málaga Santander, que es actualmente Paseo de Altamira, antes de la guerra Paseo del Alta, y ahora y durante 80 años calle General Dávila. Han quitado Moscardó, que es el de la Caza de Toledo. Se ha quitado la Caza de Toledo, que ahora se llama Cuesta de las Ánimas. Y en Santander también había la famosa Puerto Chico, que es la zona más turística. Es una rotonda que está dedicada a un vendedor de periódicos falangista de Madrid, con una columna rota, Matías Montero. Y pues había la famosa Plaza Italia, que el nombre se ha mantenido, no me parece mal que se mantenga el nombre de Plaza Italia, pero se ha quitado el monumento a los italianos. A los fascistas, claro. Sí, y pues había en la curva de la Magdalena había un monumento a los carlistas, que entraron a Santander. ¿Los carlistas navarros serían? Sí, carlistas navarros, sí. Sí. Y Santander era un parque temático del callejero franquista. Pero sí, hasta hace muy poco ha sido vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. En Santoña, si no me equivoco, sigue habiendo un monumento, un busto a Carrero Blanco, ¿no? Sí, nací allí y sí, aún se mantiene. Y pues una calle muy importante, el tema de tráfico en Santander ha sido cambiada hace 4 meses, que es tenía el nombre del ministro de Gobernación, o sea, de Interior de Franco en los 50, que no era de Santander, era de Ferrol, que es Camilo Alonso Vega, alias Camulo, que se participó en el golpe de Estado en Gasteiz. Y esto, bueno, hemos hablado de simbología franquista, pero ¿y si la simbología antifascista? Tengo entendido de que, sobre todo por iniciativas personales de gente a título individual, hay alguna serie de, no sé si monumentos o placas o antifascistas, ¿no?, que recuerdan a los guerrilleros antifranquistas, si sí, no me equivoco. Se ha ido colocando por la Asociación de Jesús de Cos, había ido colocando sobre todo en la zona de Sahana recordatorios de los guerrilleros, y hay un monumento. Y después en el cementerio de Ciriego se hizo un monolito por suscripción popular sobre la fosa común, que se estuvo fusilando gente sacándola de Tabacalera y de la prisión provincial casi a diario hasta 1944. Y familias enteras fueron aniquiladas. Por ejemplo, familias, algunas Camus de Cueto, que es un pueblo de Santander. En Cantabria ha habido una larga lucha para conseguir la ley de memoria histórica en la segunda legislatura de Miguel Ángel Revilla, y ahora ha sido derogada por el PP y Vox, a pesar de que el PP no gobierna con Vox, sino que es sostenido por el Partido Regionalista de Cantabria. Sí, porque ¿quién gobierna ahora mismo en Cantabria? El Partido Popular, con pacto externo con el Partido Regionalista de Cantabria, para que no parte con Vox. Miguel Ángel Revilla Roiz, que fue miembro de la Guardia de Franco. Sí, este hombre, este señor de bigote, ¿no?, que sale en la tele muchas veces. Sí. Y has hablado de grupos memorialistas. ¿Qué asociaciones memorialistas existen en Cantabria? Si nos pudieras comentar un poco así por encima. Tampoco, pues, no nos queda mucho tiempo. Sí, la principal es la Asociación de Jesús de Cos. Después está Archivo Guerra y Exilio. Hay un grupo de personas afiliadas a UGT que consiguieron que Saramago tomara conciencia del problema en Santander durante una visita a la UIMP, a los cursos de verano de la Universidad de Verano de la Magdalena. Y Santander ha sido muy importante el tema de la prevención del franquismo. Ha sido un escándalo, vamos, un escándalo a nivel peninsular, porque eso pasa solo en Ceuta y Melilla. Recuerdo que la estatua de Franco en el Ayuntamiento con el nombre ha sido en 2005, y la plaza más central de Santander se llama Plaza de la Libertad y José Antonio, oficialmente José Antonio, hasta hace unos 15 años, y ahora se llama Plaza de Pombo, que es el nombre tradicional. Santander en 1936 era muy importante de manera del tema turístico veraniego. El presidente de la República anterior, Niceto Alcalá Zamora, se alojó junto a la estación de autobuses su última noche para en la península para tomar un crucero a los fiordos nórdicos. Azaña pensaba veranear en Santander en agosto del 36. Y el famoso Chávez Nogales, el famoso moderado ahora de la tercera España, ese tenía... veraneaba en Santander y tenía propiedad en Santander. Santander en 1936 era, junto con Donostia, era el veraneo más elitista que había. Era Donostia y Santander. Sí, entiendo por lo que comentas de que a nivel del Estado español, pues Cantabria, en todo el tema de quitar simbología franquista, pues ha ido atrasado. Eso significa que siempre ha gobernado la derecha desde la muerte de Franco. Sí, en la ciudad de Santander sí, pero ha habido un alcalde que, por lo menos, hay que reconocer que el único que consiguió, a través de su gestión en Santander, hacer muchas obras y conseguir hacer muchos parques, porque se le dejaba las fincas en herencia al ayuntamiento, es Juan Gormachea Cazón. Ese hombre consiguió, a través de su gestión, el único alcalde bueno que había en Santander, que consiguió a través de su gestión llegar al presidente de Cantabria, y después promovió un partido propio que llegó a tener diputado en el Congreso de Diputados, Unión para el Progreso de Cantabria. Sí, en Santander siempre ha gobernado el PP, Alianza Popular PP, desde 1979. A través de varios pactos diferentes, con el PRC 1999 y más tarde con Ciudadanos. O sea que Santander se ha convertido en una ciudad donde se han hecho experimentos de todo tipo a nivel político, urbanístico. O sea, el principal teatro se derribó en 1980, el Teatro Pereda. Está en el famoso Río de la Pila, la zona de vinos de Santander. El mercado del Este se derribó entero, se permitió reconstruirle. Se derribó el cinema para hacer la sede de la 11. Y además Santander sufrió el famoso incendio del 41, en lo que se aprovechó que para echar a grupos humildes al extra de Santander, a Peña Castillo y a la Albericia. Se creó un nuevo Santander donde solo permanece las iglesias. Y por último, ya para ir terminando, nos quedan 8 minutitos. ¿Cómo está el movimiento antifascista ahora en Cantabria? Sí. Pues hemos visto últimamente que ha habido movilizaciones. ¿Hay alguna coordinadora? Alguna... Yo he sido simpatizante de Izquierda Unida en Cantabria, y además, bueno, en Cantabria hubo un grupo político muy importante en Torrevieja, que era ACPT, que conseguía concejalías. Después en Casturiales también he tenido presencia de Izquierda Unida, en Torrevieja, que siempre ha sido el núcleo fabril de Cantabria. En Cantabria, pues en Santander hay varios centros sociales, que como el Toca o la Lechuza, que está en Monte, que son donde se hacen actividades culturales. Tenemos el Ítaca en Torrevieja, que hace desde actos culturales a actos políticos, como visitas del secretario general del PCP. Y hay muchísimo más movimiento que hace 15 años. Hay mucho más movimiento de centros sociales alternativos o centros sociales ocupados. Hay librerías alternativas en Santander, por ejemplo, la Vorágine, que tiene también ideas feministas y alternativas. La Vorágine. Hubo dos bares míticos en Santander, un bar llamado La Red, que era de Juventudes Comunistas, que fue cerrado por el ayuntamiento hace unos 15 años. Sí. Y en Santander, pues eso, se ha conseguido que se esté limpiando el callejero franquista de una santa vez. Ya. Bueno, pues Óscar, pues muchas gracias por haber accedido a nuestra invitación. Esperamos pues poder contar contigo quizás en otra ocasión, aunque sea solo para charlar 5 o 10 minutitos, un cuarto de hora, sobre algún tema de Cantabria. Y vamos a... bueno, te dejamos que te despidas de la Airola. Pues ha sido una experiencia bonita. Me gustaría que os hayáis disfrutado de la charla y que os animéis a investigar sobre la guerra del 36 y sus